DC Reto dedica esta canción a todos los hondureños y a todos los latinos que sufrieron en el huracán Mitch. Honduras, alguien te quiere. Yeah. El viento sopló, la lluvia cayó, el agua fluyó, y todo se inundó, el huracán Mitch, trajo mucho dolor, pero yo sigo adelante, porque yo sirvo al Señor, Honduras, yo te quiero. Y quiero que sepa que también alguien te quiere allá en el cielo. Y dice Honduras, yo te quiero. Y quiero que sepa que también alguien te quiere allá en el cielo. Tegucigalpa fue matado cuando estaba tratando de rescatar la gente. El huracán Mitch le trajo la muerte de repente. Dime cuánta gente quiere que se muera hasta que todo el mundo entero se dé cuenta y se entera que sin la protección de Dios y una relación con él, un fin de tristeza les espera. Y dice el viento sopló, la lluvia cayó, el agua fluyó, y todo se inundó. El huracán Mitch, trajo mucho dolor. Pero yo sigo adelante, porque yo sirvo al Señor. Y dice Honduras, yo te quiero. Y quiero que sepa que también alguien te quiere allá en el cielo. Y dice Honduras, yo te quiero. Y quiero que sepa que también alguien te quiere allá en el cielo. Fue de repente que pasó el huracán Mitch que destruyó partes enteras de mi Honduras. Pues allí que vivo yo, dejando tanta gente damnificada. Gentes tenían, pero ahora se quedaron sin nada. Fue de repente que pasó el huracán Mitch que destruyó partes enteras de mi Honduras. Pues allí que vivo yo, dejando tanta gente damnificada. Gentes tenían, pero ahora se quedaron sin nada. Miles de muertos, familias sufridas. El huracán Mitch afectando sus vidas. Pudiéramos haberlo evitado si todos hubiéramos escuchado aquella voz celestial que nos hacía el llamado de arrepentirnos del mal y olvidar el pasado. Pues esa voz es de aquel que perdona el pecado, que libera, que sana, que olvida lo malo, renovando tu ser, dejándote transformado, entregándote la vida que tú siempre has anhelado. Así que ponte fila, escucha lo que digo antes que venga otro desastre y tú no quedes vivo. Y dice el viento sopló, la lluvia cayó, el agua fluyó, y todo se inundó, el huracán Mitch, trajo mucho dolor, pero yo sigo adelante, porque yo sirvo al Señor, y dice Honduras, yo te quiero, y quiero que sepa que también alguien te quiere allá en el cielo, y dice Honduras, yo te quiero. Quiero que sepa que también alguien te quiere allá en el cielo. Gringo loco, la mentira no te podría improvisar. Testigo fue todo el mundo de lo que el Mitch vino a dejar. La culpa no se la echamos al presidente de la nación, alcalde naturaleza, ni tampoco al hijo de Sion. La culpa la puede ver aquel que tiene gran visión. Mejor es que te la guardes dentro de tu corazón. Pues despierta, mi amigo, con lo que digo, ponte alerta antes que venga otro desastre y tu vida quede muerta. Para la gente que me escucha, yo te traigo este mensaje para que tú lo pienses bien y en tu mente tú lo encajes. Recordando toda la gente que en el huracán murió, la gente que no respira porque su vida se acabó. Y dime lo que tú piensas de toda esta situación. Pues yo sí sé lo que yo siento y te lo digo en mi canción. Que este mundo está muy lleno de pecado y de dolor. Ya ha llegado el tiempo de buscar al Creador. El viento sopló, la lluvia cayó, el agua fluyó, y todo se inundó, el huracán Mitch, trajo mucho dolor, pero yo sigo adelante, porque yo sirvo al Señor, Honduras, yo te quiero, quiero que sepa que también alguien te quiere allá en el cielo. Honduras, yo te quiero. Y quiero que sepa que también alguien te quiere allá en el cielo. Honduras. Honduras, Honduras, Honduras, Honduras. Si yo te quiero. Yeah, yeah, how don't you know he loves you? Oh, alguien te quiere allá en el cielo. Yeah, yeah. El viento sopló, el viento sopló. La lluvia cayó, la lluvia cayó. El agua fluyó, el agua fluyó. Y todo se inundó, y todo se inundó. El huracán Mitch, el huracán Mitch. Trajo mucho dolor. También alguien te quiere allá en el cielo. Honduras, Honduras, Honduras, yo te quiero. Quiero que sepas que también alguien te quiere allá en el cielo.